las cosas buenas siempre cuestan tanto. Hoy por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. ¿A quién le?